Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía, arte y política. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Buenas noches, legionarios, ¿cómo están? Hoy les vamos a invitar a un festival que se viene este fin de semana, del cual habíamos estado hablando algunos programas atrás. Este festival de cuerpo, arte y género en Mar del Plata. Se va a estar realizando vía Facebook, en vivo. Algunas propuestas van a ser en vivo, otras grabadas a partir de las 2 de la tarde, el sábado y el domingo. Es un festival que está llevando adelante y está convocando la ONG SICDAI. Nos cuentan de su propuesta. A pesar del confinamiento, desde SICDAI ONG, estamos motivadas con toda la intención y el deseo de visibilizar el trabajo artístico de mujeres y disidencias en la ciudad de Mar del Plata. Por eso realizamos el Festival de Cuerpo, Arte y Género. A este deseo se suma lo simbólico del encuentro pluriterritorial de mujeres, lesbianas, travestis, trans. No binarias e intersex decidimos celebrar el mismo con el festival. En el festival se podrá ver el trabajo de artistas de Mar del Plata, de Cava, Mar Azul, Villa Gesell, Quilmes, Chaco y Neuquén. Poesía, danza, teatro y música de distintos territorios abarcando las temáticas de cuerpo, arte y género. Los artistas ya están preparando el material, ensayando, produciendo y trabajando para co-crear un evento en el que todos disfrutaremos de un convivio artístico de intercambio, reflexión y conciencia. Esperamos sean parte de este festival de la resistencia y el movimiento. Bueno, y entonces este festival va a ser este 17 y 18 de octubre. Y para participar del festival, primero hay que sumarse al grupo de Facebook, Festival de Cuerpo, Arte y Género. Allí se irá difundiendo la información y toda la grilla con las actividades. En segundo lugar, completar el formulario de inscripción y contribución. Y en tercer lugar, ingresar al grupo los días 17 y 18 de octubre para ver la info y disfrutar del festival. Se van a realizar charlas, muestras, diferentes actividades artísticas y también recitales. Los recitales van a estar cerrando a partir de las 18 horas ambos días, el sábado y el domingo. Así que bueno, en Facebook encuentran a SICDAI, Grupo Festival de Cuerpo, Arte y Género. Y la contribución es consciente y al realizarla podrán tener acceso a todas las transmisiones del festival. En vivo y o audiovisuales. Y algo importante es que este año se ha evidenciado el grado de vulnerabilidad del sector de artistas, mujeres y disidentes, lo recaudado del festival, que va a ser a la gorra, a contribución voluntaria, será para atender la emergencia económica y alimentaria del sector en la ciudad. Así que, bueno, para contribuir se puede hacer de algunas maneras que son por Mercado Pago, con la opción enviar dinero a el siguiente mail, sicdai.ong@gmail.com. Entonces, por Mercado Pago, a la opción enviar dinero a sicdai.ong@gmail.com. Y encuentran en Facebook y también en Instagram. En Instagram están como sicdai.ong. Y bueno, ahora los vamos a dejar con la palabra de Paula Lostra, una de las organizadoras y de quien está llevando adelante este festival. Muchas gracias por haberme invitado a compartir esta información. Así que bueno, les agradecemos desde SIGDAI, que es una asociación artística de acá de la ciudad de Mar del Plata, que nació en el año 2014 con un grupo de personas hermosas. Con el tiempo fue también cambiando en su composición y este año, con todo esto de la pandemia, bueno, sentimos como la necesidad, la pulsión de darle más potencia a ese espacio de creación y de investigación que es esta ONG, que está integrada por artistas del teatro, de la murga, de la danza, música, poesía. Y bueno, por ahí me gustaría contarles que estamos ya hace bastantes meses llevando adelante un proyecto que se llama Circuito de Cuerpo, Arte y Género, que está constituido por distintas acciones, y en el marco de este proyecto es que este mes realizamos el Festival de Cuerpo, Arte y Género, que se va a poder visualizar el próximo fin de semana, sábado 17 y 18 de octubre, a partir de las 2 de la tarde. Los dos días hay distintos bloques artísticos donde las personas podrán ver producciones audiovisuales de obras en pequeño y gran formato, algunas hechas durante la pandemia, otras obras son registros de funciones en tiempos pasados. Y lo hermoso fue que cuando empezamos la convocatoria artística deseábamos que tuviera una buena repercusión y fue muy muy inmensa la devolución y el interés por parte del sector artístico. Tanto es así que nos encontramos creando el festival con artistas de Perú, de Córdoba, de Chaco, Bahía Blanca, Buenos Aires, Berazategui, Mar del Plata, Santa Clara, Villa Gesell, Mar Azul y Córdoba, creo que ya lo mencioné. Y bueno, todo mucha cantidad de obras, muchísimas, más de 50 producciones van a poder ver en el festival. Y bueno, y más de 30 artistas, muchísimos artistas. Este festival tiene la intención de visibilizar y posicionar el arte con perspectiva de género, realizada por artistas mujeres y disidencias en todo lo que es el circuito local y regional, y bueno, toda la mayor trascendencia que pueda tener siempre va a ser hermosa. Si desean participar del festival como público, pueden ingresar al grupo de Facebook que se encuentra en la página de SIGDAI. El grupo de Facebook se llama igual que el festival, Festival de Cuerpo, Arte y Género. Y bueno, en ese espacio, en ese grupo, estamos volcando toda la información, la grilla, el cronograma de obras que se ven a partir de las 2 de la tarde, el sábado y el domingo. Y a las 20 horas van a ser los vivos, que terminan con artistas, con grupos musicales. Todos los artistas que participan trabajaron sus obras, ligándolas con estos tres conceptos de cuerpo, arte y género. Así que ya tenemos ese hilo que nos cose. Y la verdad es que realizamos una reunión abierta para conocernos entre artistas. Y el grupo es maravilloso, es hermoso. Mucha generosidad por parte de los artistas. Y buscamos poder potenciar una de las acciones que venimos también realizando desde SIGDAI hace muchos meses, que es brindar asistencia a la emergencia alimentaria y económica de artistas, de mujeres y disidencias. Y así que si desean contribuir con el festival, eso va a ser bien recibido, porque todo lo recaudado va a ser destinado a atender a esta situación de emergencia que están atravesando muchas personas. Les agradezco este espacio y les mando un gran abrazo y espero que Esperamos contar con ustedes en el festival el próximo fin de semana. Y ahora le vamos a dar paso a la palabra de Viviana Ruiz, que es referente de la Red de Salas Teatrales de la Provincia de Buenos Aires. Están pidiendo que se declare como emergencia cultural la situación de los teatros y de los teatristas independientes, autoconvocados, y las diferentes salas teatrales de la Provincia de Buenos Aires. Ante esta situación de no poder dar clases, de no poder dar talleres y de no poder hacer funciones. Así que, bueno, les voy a dejar un mail por si se quieren comunicar con ellos, que es Red Salas Independientes Prov Buenos Aires. Red Salas Independientes Prov con B corta BSAS @gmail.com. Y para, bueno, quienes quieran ayornarse más sobre esta situación que se están viviendo los teatristas y las salas. Y los dejamos con la palabra de Viviana. La Red de Salas de Teatro Independientes de la Ciudad de Mar del Plata funciona desde hace 2 años. Hemos conformado una red abierta, horizontal. Somos alrededor de 15 salas independientes de la Ciudad de Mar del Plata. Y este año, a partir de marzo, con el inicio de la pandemia, empezamos a conformar, juntamente con otras organizaciones culturales de la Provincia de Buenos Aires, la Red de Salas Teatrales de la Provincia de Buenos Aires. Nuestro primer trabajo fue realizar un censo y poner en evidencia cuál es la situación de la Provincia de Buenos Aires en cuanto al teatro independiente. Este censo arrojó datos impresionantes, nos hizo conocernos, nos hizo pensar en trabajar desde lo colectivo, y hoy, 12 de octubre, es un día histórico para nuestras redes de teatro, porque se acaba de conformar la Federación de Redes de Teatro de todo el país. Redes de distintas provincias de nuestro país estamos integrando esta federación, que nuestro primer objetivo será el primer congreso de redes de salas teatrales de todo el país. Queríamos compartirlo con ustedes porque consideramos que es un trabajo pequeño, y esos trabajos pequeños son los que logran muchas cosas. Un abrazo grande. La Legión Nocturna, un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. Pedagogías ancestrales, ideas, narrativas, conceptos de las y los antiguos. Ya para ir finalizando con esta última parte de esta emisión número 37 de La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, del 13 de octubre, y agradeciendo muchísimo lo compartido hasta el momento en la voz y las palabras de Bárbara Taboada, en la voz también de la performance, ese manifiesto de Acción Afrodominicana, esta agrupación anticolonial que lucha por una República Dominicana mucho más justa, descolonizada, libre de discriminación, de racismo, de fascismo, y que todos esos reclamos se materializan en estas prácticas performáticas hechas allá en ese mal llamado Parque Colón, frente a la estatua, al monumento que ahí aparece, y que nosotros también deberíamos replantearnos acá, por lo menos en Mar del Plata, qué tipo de monumentos siguen todavía en pie y quiénes son los que los reivindican. Sería un lindo gesto anticolonial de emancipación, como solemos apoyar. No sé si derrumbarlo directamente, pero sí al menos performatearlo, disfrazarlo. Generar prácticas que inviten a transfigurar esas herencias fijas, que justamente se llaman monumentos, y que hacen y sostienen una memoria colonial en nuestra propia ciudad. Así que quería agradecer todo eso y compartirles este ejercicio de un apunte, de un breve apunte para descolonizar la praxis y el pensamiento colonial. Necesario esta praxis que, como bien venimos compartiendo, tiene una práctica contundente de ejercicio vinculado a la resistencia, pero también hay resistencias que son, como dice Adolfo Alba Nachinté, un querido amigo colombiano, dice de reexistencias, o como se suele decir, reexistir para poder vivir. Estas reflexiones que son situadas y que están dadas a partir de un simple trabajo de Huertas, que es un texto que elaboró Eli Neira, una querida performera de Valparaíso, y que nos invita a pensar que ahora en Navia Yala, que estamos más o menos de acuerdo en que el descubrimiento de América no fue un descubrimiento, sino que fue una masacre, como venimos diciendo, un saqueo, una violación, y un saqueo organizado. El saqueo quizás más grande del mundo y de la historia, organizado. Como decía Bárbara hoy, esta Primera Guerra Mundial que empezó en 1492. Ahora que nos embarca un fuerte deseo de derribar todas las estatuas de los conquistadores que se viene haciendo y que quizás también invitemos acá a Mar del Plata a hacerlo, es un buen momento para detenerse a pensar cómo y de dónde nutrimos una nueva epistemología, un nuevo pensamiento que se traduzca en una nueva praxis, que nos permita matar o al menos neutralizar al saqueador interno que está incrustado en lo más profundo de nuestra memoria genética y que boicotea todo intento de cambio colectivo significativo. La pregunta que se hace Eli es, ¿cómo descolonizamos el pensamiento para descolonizar la praxis? Desde una intensa búsqueda he llegado, dice Eli, a la conclusión de que el primer paso consiste en abarcar con la mentalidad de supermercado que inevitablemente tenemos todas las personas que vivimos inmersas en las ciudades y su orden. Estas reflexiones nacen de esta búsqueda que encuentra en el trabajo de Huertas Urbanas una clave y una respuesta profunda para cerrar el supermercado que tenemos por inconsciente. Una mentalidad de supermercado es aquella que te hace suponer que el mundo es un conjunto de cosas. La categoría cosas sería aplicable también a todo lo vivo. Y de cosas desconectadas entre sí, que están en el plano de lo real, en completa disposición para ser usadas por nosotros a cambio de una suma de dinero. Es una mentalidad de supermercado que solo ve superficies, precios y ofertas, ganancias o pérdidas. No es capaz de ver u oculta deliberadamente, quizás, las relaciones de tiempo, trabajo y afectos necesarios para que algo ocurra, para que algo se manifieste como realidad física, más o menos disponible para satisfacer una necesidad humana. Eli nos da un ejemplo muy simple. Para que mi limón comenzara a dar limones grandes y jugosos, pasaron 5 años de riegos y cuidados, 5 años de paciente probar muchas fórmulas de pesticidas naturales para sacarle los hongos, hoja por hoja, hasta dar con uno a base de ajo y cebolla que funcionó a lo largo del tiempo, sin dañar la tierra ni los otros cultivos. Es decir, para poder yo disfrutar de una rica limonada, hubo mucho trabajo y una relación de intercambio afectuoso y de cuidados entre el limón y yo durante largos 5 años donde yo lo cuidaba y el limón crecía y se fortalecía, hasta que un día se llenó de frutos. En esta cualidad de lo vivo, la base final es el fruto, que puede o no ser un bien para mí, porque el fruto existe independientemente de mi necesidad por una necesidad inherente al árbol. Durante el trabajo de huerta, que para una planta se convierte en un capital, ya sea farmacológico o alimentario, hay un proceso que implica y promete de una manera importante al beneficiario, proceso por el que éste se hace hiperconsciente del espacio, tiempo, cuidado que se precisan para que ocurra el beneficio. Es decir, el beneficio está mediado por un factor relacional y no monetario ni mecánico. En la naturaleza, todo es relación. Nada es automático. Y las relaciones son frágiles. Hay que cuidarlas. En este marco, el consumidor se frustra, no puede existir. A menudo olvidamos que sin consumidor no hay capitalismo y que nosotros somos el consumidor. La experiencia de la tierra te enseña que todo lo vivo vuelve a ser tierra y que con tus acciones cotidianas, hábitos, gestiones de desechos, alimentar, semear, cagar, literalmente, puedes empobrecerla o enriquecerla. Y solo en una tierra enriquecida puede surgir la vida. Y eso nos incluye, porque el supermercado y el dinero son una ficción. No existe tal disponibilidad de los recursos. Solo inmersos en una relación con las plantas, estas nos enseñan toda su inteligencia verde, desarrollada por milenios y milenios de evolución. Para que la planta nos entregue su riqueza, su conocimiento, su medicina, su alimento, hay que prestarle muchísima atención. Hay que aprender su lenguaje. Entonces, para las personas que sufren depresión o exceso de yoísmo, es un gran ejercicio porque te obliga a permanecer en una relación con una otredad no antropocentrada. Las plantas nos enseñan que nos multiafectamos y que en esa red de relaciones somos frágiles si estamos soles, expuestos a las fuerzas del universo. Y no volvemos fuertes, si nos vinculamos estratégicamente con los seres con los que compartimos nuestro espacio-tiempo. Nos enseña también que si algo es alimento para nosotros, también lo será para otros organismos, que preexisten tales como otros insectos y parásitos. A veces tienes que compartir tu rica hoja de lechuga con una familia de caracoles o pulgones. Como cuidador de la planta, lo que nos corresponde es mantener a raya esa población que comparte con nosotros la sustancia vital de la planta, no exterminarla. La planta siempre es una potencia que se desplegará si encuentra las condiciones y muchas veces se desarrollarán igual en las peores condiciones. Porque la naturaleza es extremadamente generosa y siempre que la dejemos va a darnos los mejores frutos. Así como los humanos nos sorprenden con su mezquindad, la tierra y las plantas nos sorprende con su generosidad a prueba de todo. En definitiva, a lo largo de esta era hemos aprendido a generar riqueza privada a costa de empobrecer todo alrededor. Pero, ¿qué sabemos de generar y administrar riqueza colectiva? He ahí un nudo que debemos aprender a destrabar para salir del individualismo yoico, extractivista, colonizador, que nos hace repetir una y otra vez prácticas colonizantes. Que estaría bueno reconocer y superar en virtud de los tiempos pospandémicos y poscapitalistas que nos toca vivir en un planeta arrasado y ya inmenso en cambios irreversibles. Como dice Eli entonces, generar estas prácticas micropolíticas de resistencia es un escenario que se da donde o evolucionamos, o cambiamos, digamos, o morimos. Podemos comenzar por bajarnos de ese pedestal y comenzar a relacionarnos con nuestros compañeros de casa a quienes hemos negado su existencia durante demasiado tiempo. Así que es necesario empezar a callar y escuchar un poco lo que tienen para decir las otras especies, o por lo menos las que quedan. Agradezco entonces estas palabras, estos apuntes para descolonizar la praxis y el pensamiento que son reflexiones situadas a partir del trabajo de Huertas Urbanas, que realiza Eli Neira y otras comunidades, y por supuesto alentar en algún sentido a que todo esto se brinde en nuestras cercanías. Para terminar, quiero compartir, y en virtud de la reciente pérdida, podemos decir realmente pérdida, de un gran poeta, un gran y querido poeta, de esas personas que uno siente cercanas aunque no las conozca, y que se hacen sentir cercanas también, como si alguien acompañara con un sentir o una poesía aquello que también nos pasa. Quiero compartir palabras en relación a la reciente pérdida de Gabo Ferro, y también en algún sentido dar cuenta de que esa comunidad afectiva nos enlaza, como dice Eli, ¿no?, en esta red vegetal, sensible y afectiva, que construye comunidades otras también. Quiero compartir estas palabras de Robin David, que ha escrito en virtud de la reciente pérdida de Gago Ferro. Esta carta, que se denomina Carta al Duende de las Tijeras, o Introducción al Hada Marica Reina, que escribió Robin David, y a quien le quiero agradecer profundamente por haberse tomado el tiempo y la sensibilidad de expresar esto tan hermoso que obviamente también nos acerca, por supuesto. Y que a modo de agradecimiento también le invitamos a elegir una canción para terminar esta legión número 37 del 13 de octubre. Nos brindará su parecer de por qué eligió esa canción particularmente. Y creo que en ese sentido estas conexiones se van hilvanando con esto que él y Neira nos contó para descolonizar la praxis y el pensamiento en relación a la potencia política, afectiva, de esos saberes que las plantas nos brindan. Con esto quiero entonces terminar de mi parte la legión nocturna de hoy, agradeciendo a todas las personas que han participado hoy, a Vivi, a Paula, a Coti, a Bárbara, a los colectivos de resistencia de acción afrodominicanas y por supuesto, sin duda, a Robin David por compartir estas palabras tan amorosas y cercanas y sentidas sobre la reciente pérdida de Gabo Ferro y que en algún sentido también consideramos que esas son las comunidades que hacen que nuestras insensibilidades colonizantes con las cuales estamos siendo educados habitualmente en esta urbanidad violenta, nos vuelvan micropolíticamente más activos en esta potencia de reexistencia sensible que siempre desde la Legión invitamos a desplegar. Les dejo un abrazo profundo y nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Dejo la voz entonces de Robin David con su Carta al Duende de las Tijeras o Introducción al Hada Marica Reina y posteriormente a Gabo Ferro. Si yo no barrí de noche, si te abrí las tijeras cuando perdí los lentes, duende, ¿por qué Gabo? Todavía quedaban pendientes reencuentros de locas nostálgicas, plumíferas dramáticas intensas como la Rosa de Guadalupe, doñas que se estimulan con licores para soltar la lengua. Y cuando la sueltan, agárrate. Agárrate el sombrero, duende, porque sopla el viento. El hada marica reina trae el viento. Cambia todo de lugar, te despeina, te acaricia, te cachetea y te impulsa la bici, todo en la misma oración. Tornados, monzones, brisitas, aunque odia los diminutivos. Todos y cada uno de los vientos se desataron en nuestras charlas. Vos sabés, porque a veces nos escondías las palabras y ahí nos venía a rescatar la Gabo. Pedía poco. A cambio de hilar en perfecta, y cuando digo perfecta, digo la exacta y concatenada melodía, enhebrando las exactas y concatenadas palabras que la situación requería, esperaba el ritual de nuestras voces descarnadas. Como somos un poco vergonzosos, él siempre guiaba, la voz cuchillo, la voz caricia. Nos enseñaba la voz pancarta, la voz tratado de filosofía. Nos consolaba, nos invitaba al juego, la voz despecho, la voz declaración de principios, la voz maleza. Son cosas que llevan tiempo, ¿sabes? Los reencuentros y encontrar la propia voz, las propias voces. ¿Entendés ahora por qué va a hacer falta Gabo, duende? Si yo no desaté el nudo, si prendí ramitas de laurel y lavanda, si intencioné la casa, si intencioné las mañanas, si saludé al sol, empecé a desayunar, hice la tarea. Negociemos, dale. Nosotros abrimos las tijeras y vos dejás al Gabo en una góndola del almacén y lo encontramos como si siempre hubiese estado ahí, eligiendo la yerba para los mates del vivo de Instagram de la tarde. Hasta te prometemos que no lo vamos a saludar, a riesgo de que se convierta en estatua de sal. Solo déjanos corroborar que está ahí, comprando la yerba para los mates o los licores para estimular la lengua y soplar. Soplar viento, noticias, besos, invitaciones a guerras y cada tanto una posta. Y la maleza me gusta porque